se llamaba la libertad. Era un valor, espiritual. No era dinero, no era tierra, ni era poder. Era un valor. Era un valor que los poderosos secuestraban para poder dominar a la masa. Era un valor que se tenía guardado y que se controlaba. La libertad era peligrosa. La libertad era riesgosa para el poder. Pero hubo hombres que empezaron a entender que pueblos antiguos habían vivido en libertad. Llevaban 1000 años desde que había caído el Imperio Romano. En el siglo 4 antes de Cristo habían pasado 1000 años. Y en 1000 años los seres humanos habían olvidado hablar de la libertad. Ya no existía para nadie. La gente en Europa creía que la libertad, no sabía ni la palabra. La libertad estaba prohibida por la religión, estaba prohibida por el poder, estaba prohibida por los reyes. Y un día, un filósofo árabe encontró un libro de Aristóteles y encontró que Aristóteles hablaba de la libertad. Un día un filósofo árabe que se llamaba Berroes encontró la República de Platón y leyó el capítulo 7 y se dio cuenta que los griegos, hacía 4 siglos antes del nacimiento de la era cristiana, habían conocido la libertad. Y ese filósofo influyó, eso ocurrió en el siglo 12 de esa era, y ese filósofo influyó a un gran rey que se llamaba Alfonso X el Sabio, a través de su libro, para que Alfonso X trajera libros por Constantinopla a través de una ruta que era prohibida para los europeos. Y empezaron a llegar los libros a Europa y los empezaron a traducir al castellano. Empezaron a traducir las letras en castellano y la gente empezó a oír que existía una palabra que ya desconocía y que esa palabra se llamaba libertad. Y unos libros, pero ese control lo mantuvieron los monjes, lo había sentido. Y un hombre magnífico, hacia finales del siglo XV, encontró algunos de esos libros en Florencia. Es una ciudad preciosa en la Italia de aquella época, y ese hombre se llamaba Niccolò Niccolini, y encontró los libros que habían sido traducidos por Alfonso X y que no se habían leído en Europa, y empezó a crear una pequeña biblioteca en una vieja casa florentina, y en esos libros se hablaba de la palabra libertad. En esos libros se hablaba de que el hombre podía ser libre y de que el hombre podía pensar. Y los jóvenes florentinos se dieron cuenta de aquel tesoro y empezaron a ir a la casa de Niccolò Niccolini. Se agolparon allí y le daban comida, pero le daban libros. Empezaron a leer que era posible ser libre, que era posible pintar desnudos. Cuando nunca en Europa se había visto un desnudo, que era posible bailar y ser feliz, que era posible sonreír en una Europa que no se permitía ni sonreír, porque sonreír se asimilaba al pecado. Ni siquiera podían sonreír de manera libre, porque sonreír se asimilaba al pecado. Y aquellos florentinos empezaron a encontrar que los griegos sonreían, que los griegos vivían en libertad y que los griegos tenían una palabra preciosa que se llamaba democracia. Y sus jóvenes empezaron a golpear en la casa de Niccolò Niccolini y leyeron los libros. Leyeron los libros y hubo una cosa increíble que nosotros a veces ignoramos. Empezó a ocurrir un movimiento espiritual en torno a la libertad. Ese movimiento espiritual llegó a cambiar el arte, a transformar el arte. Apareció Miguel Ángel Buonarroti, apareció Botticelli, aparecieron los más grandes pintores y empezaron a pintar desnudos, a pintar gente con alas, a pintar seres que mostraban el cuerpo, y fue tan poderoso que aquella expresión de libertad, que Julio II, que era el Papa de aquella época, no tuvo ninguna otra alternativa si no llevara a Miguel Ángel Buonarroti a que pintara la Capilla Sixtina. Y Miguel Ángel Buonarroti se vengó de tanta opresión y le pintó desnudos en la capilla del Vaticano. Y el hombre empezaba a expresarse libremente y ya no podían acabar con tremenda fuerza espiritual que acababa de nacer en Europa. No es una gran revolución lo que había empezado. Y empezaron a hablar de la palabra democracia, y apareció un hombre que se llamaba Nicolás Maquiavelo, que era servidor de la corte, escribió El Príncipe y sentó la base de la democracia moderna, pero él no sabía lo que estaba haciendo, porque aquellos escritos llegaron a manos de un pueblo, y hacia 1700 y algo le faltaba pan, le faltaba abrigo y tenía mucha pobreza y estaba oprimido por una corte que no lo sabía gobernar, el pueblo francés. Y esos libros que venían de Niccolò Niccolini se empezaron a esparcer hacia Francia, y no se habían dado cuenta que aquel libro acababa de fundar la primera biblioteca pública de Occidente, que hoy se llama la Biblioteca de San Marcos. Eso empezó a transformar el mundo, y a partir de allí se dio el renacimiento italiano. Nunca el mundo volvió a ser igual, porque asumió la palabra libertad. Nunca el mundo volvió a ser igual, ni en la política, ni en el arte, ni en la filosofía, ni en la ciencia, ni en la física, porque el hombre descubrió la palabra libertad. Y todo ese pensamiento no había llegado a Francia, pero algunos hombres locos lo empezaron a llevar a Francia. Montesquieu, Diderot, el mismo Rousseau, después de Voltaire, llegaron a Francia y le dijeron a los franceses que era posible vivir en libertad. Y un día los franceses estaban reunidos con ustedes y alguien se le ocurrió decir, dentro de la muchedumbre que había allí, se le ocurrió decir que era posible hacer una revolución para liberar a Francia de las garras de la nobleza. Y un solo hombre lanzó la lengua, y ese día arrancó la revolución más impactante que haya ocurrido en Occidente, y se llegó la revolución francesa. Los hombres se levantaron de donde estaban, leyeron los libros de Diderot, de Voltaire y de Rousseau, leyeron algo que estaba haciéndose por primera vez en Occidente, y aquel hombre tenía derechos sobre la tierra. Por primera vez se decía en Occidente que el hombre tenía derecho sobre la tierra, que tenía derecho a pensar, a disentir, que tenía derecho a trabajar en lo que quisiera y que tenía derecho a sonreír y a ser feliz. El mundo no ha sido como lo vivimos hoy. Hay mucha sangre detrás buscando la libertad. Hay más de 2000 años de sangre, de lucha y de sufrimiento buscando la libertad, de hombres que se levantaron, que lo dieron todo, que dijeron, yo tengo que cambiar y tengo que transformar el mundo y tengo que ayudar a otros. Y el pueblo francés se revolcó y hubo miles y miles y cientos y miles de muertos. Y tuvo que aparecer un hombre dentro de ellos que había leído un libro en el sur de Francia, en una pequeña escuelita de Brecna, era el pequeño Napoleón Bonaparte, y dijo, yo tengo que hacer una segunda revolución, tengo que calmar la culpa de los franceses y tengo que ayudar para que los derechos humanos se plasmen en un papel para que no los vuelvan a olvidar. Se montó en su caballo y empezó a hacer una segunda revolución en Francia, a escribir los derechos del hombre. Empezaron a escribir los derechos del hombre y empezaron a escribir los derechos del hombre, y esos derechos del hombre empezaron a llegar a manos de los ingleses, y los ingleses no querían la libertad. Los ingleses repudiaban a los franceses porque los franceses querían ser libres y los ingleses no querían ser libres todavía. Pero unos ingleses, unos irlandeses, que leyeron aquellos revolucionarios escritos, porque alguien revolucionario se le había ocurrido inventar, finalizando el siglo XV, en un pequeño pueblo alemán que se llamaba Gutenberg, se le había ocurrido inventar la imprenta, y esos derechos del hombre se pudieron imprimir. los alemanes y los ingleses del cielo de esa derecha de Europa y se volaron a un continente nuevo que se llamaba América y trajeron los derechos del hombre en un papel y vinieron y se centraron en un pedazo del norte de América y con la fuerza de la palabra libertad fundaron los Estados Unidos de Norteamérica primero que los franceses. Primero que los franceses, la palabra libertad nos movió tanto que fundaron los Estados Unidos primero que los franceses y crearon la primera democracia en Occidente sobre la tierra que se llama los Estados Unidos de América, todo basado en la palabra libertad, y por eso admiramos a ese país, porque por eso ese país se volvió el país número uno en la tierra, porque todo su accionar político, ideológico y cultural se basó en la palabra libertad. Y a nosotros nos llegó otro mensaje. A nosotros no nos conquistaron los que amaban la palabra libertad. A nosotros nos conquistó un país que no le gustaba la palabra libertad porque había quemado los libros y en los barcos metían perros para que husmearan si habían libros. Porque los libros en aquella época que hablaban de libertad eran tratados como la droga o los libros. Este país se llamaba España. Y ese país prohibía la lectura a la masa. Y esos libros nunca fueron leídos por las multitudes. Y entonces nos llegó a nosotros una conquista diferente. Nos llegó a nosotros una conquista diferente con una palabra libertad deformada, robada, mermada y distinta. Y es tan increíble ese mensaje que hoy nos sigue gobernando. Y vemos una diferencia fantasmal entre una América del Norte próspera, libre, inventora y triunfante y una América Latina que apenas está luchando por quitarnos el lastre de la pobreza y de la desgracia. Y eso es el negocio. Por eso hay mucha gente que le cuesta hacer el negocio de agua, porque el negocio de agua es la base esencial de la palabra libertad, y para que exista éxito en el negocio de agua tiene que existir un héroe que sea capaz de encarnarla espiritualmente, que sea capaz de entenderla, que sea capaz de creerla, que sea capaz de tragarla, que sea capaz de rebelarse contra el lastre de la esclavitud que después pusieron, que se llamó el dinero. El dinero ya no era el lastre de la nobleza ni de la iglesia. No, era el lastre del dinero. Y volvió a cobijar a la gente una tercera forma de esclavizarla, que fue el dinero. Y empezamos a olvidar otra vez la palabra libertad. Por eso, para que el negocio de agua y funcione lo que tú estás, necesitas tragarte la palabra libertad, necesitas entender de dónde viene, necesitas saber de qué se trata lo que es el fin de vos y el balance real. Necesitas entender que es un sueño impactante y que no todo el mundo lo va a entender, porque no todo el mundo está dispuesto a darlo todo para ser libre. No todo el mundo está dispuesto. Dispuesto a levantarse, no todo el mundo está dispuesto a soñar con ese día en que se logre la libertad, no todo el mundo está dispuesto a emprender un camino para decirle al otro: ven, que conocí algo, ven, que yo tengo algo para ti. Y eso es lo que amamos del negocio de amor. Por eso te dijeron tanto que vinieras a una libre empresa, porque en una libre empresa empiezas tú a entender de qué se trata el negocio de agua, empiezas a entender de qué se trata el fenomenal negocio que tenemos, que es un negocio que funciona en valores. Alguna vez vimos en Las Vegas la Liga Diamante, se subió a la tarima y habíamos 5.000 diamantes en el hotel de Tien de Las Vegas, y nos impactó porque nos dijo: yo quiero que me pongan un poquitico la música de Italia, que la quiero escuchar un poquitico para que ustedes no se... Se paró frente de la tarima y nos dijo: nosotros cuando nosotros fundamos Amway, lo fundamos con un sueño que yo y yo teníamos. Nosotros sabíamos que el valor más esencial que los hombres iban a luchar sobre la tierra, porque siempre había sido así, el tema de la libertad. por eso fundamos AMBO y dieron ellos. Rick salió a Tarima y dijo, por eso nosotros fundamos AMBO. Y un millonario en Nueva York, en una feria de productos que había, se acercó a nosotros y nos dijo que nos compraba la compañía. Nosotros llevábamos 10 años con él. Dice, yo me quedé viendo a aquel millonario y le dije, nosotros no vendemos la compañía no es la gente. El hombre al otro día regresó y dijo, si tú no la vendes, nosotros vamos a fundar una y lo vamos a quebrar. Dice, yo vi al Señor y me di cuenta que eso era verdad, eran millonarios. Pero como yo sabía lo que estábamos haciendo, dijo, nos bajamos al sótano de Roberto donde estábamos y agarré un kit. Un kit es físico, y se lo entregué. Y le dije, si tú vas a fundar una compañía como la nuestra, fúndala. Aquí está lo que nosotros hacemos. Y se lo entregué. Dice, y ellos fundaron la compañía. Fundaron la compañía para competirnos a nosotros y a trabajar. Pero nosotros no nos importaba, porque necesitábamos que alguien más hiciera lo mismo. A los 5 años lo volvimos a encontrar. El hombre se acercó y dijo, nosotros fundamos la compañía y quebramos. ¿Por qué quebraron? Me dije yo. No nos entregaste todo en la cajita. Algo faltaba en la cajita. Y dijo Rick, nosotros no podíamos entregar los valores de amor. Eso no iba en la cajita. Porque eso iba en el corazón de la gente. Porque eso estaba en el corazón de la gente. Eso no iba en la cajita. Dice, el sueño de la gente no iba en la cajita. El valor de la libertad no iba en la cajita. El valor de la familia, el valor de la esperanza, no iba en la cajita. Ese fue el valor que un día me encontré cuando a mí me encontraron en el negocio sentado en una oficina en la rectoría de una universidad. Me contaron el negocio por un valor de libertad. Y ese valor de libertad es el valor que nosotros, los diamantes, hemos tenido dándole a los demás, dándole al mundo, ayudándole a otros a que lo crean, a que lo entiendan, a que lo diluyan y a que lo practiquen con otros. Y les hemos enseñado a hacer una pequeña revolución. Nosotros hicimos una revolución en nuestra vida y nosotros le ayudamos a otros a hacer una revolución. Y esa revolución nos sorprende. Cada vez que yo voy a decidir en Lagos, en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Lisboa, en Madrid, cada vez que estamos hablándole a miles y miles de personas en Las Vegas, en Miami, cada vez que le hablamos a esa gente, nos damos cuenta del fantástico trabajo que nosotros hacemos educando a otros y ayudándoles, y eso se refleja en detalles tan hermosos como un día que sale una mujer en México que nunca se me olvida y siempre se lo cuento a mis líderes para que entiendan el valor de su negocio. Una mujer de unos 84, 86 años, una bellísima viejita, se acercó llorando con la puerta llena de lágrimas y me dijo, yo estaba en una ciudad de México y me dice, diamante, yo te estaba esperando todo el año, yo quería verte y quería tomar una foto contigo porque yo tengo la gran gratitud de él. Y yo la vi llorando y yo le dije, ¿y qué te pasó? Y me dice, desde que yo empecé a escuchar los audios he vuelto a soñar. Desde que yo vuelvo a escuchar ese sonido, lo vuelvo a escuchar. Desde que yo he vuelto a escuchar ese sonido, yo he vuelto a soñar. Esa señora tenía más de 80 años y yo digo, eso justifica que yo haya hecho este negocio. Eso justifica que yo haya hecho este negocio. Y eso justifica que tú aprendas el valor de ayudar a otros. Eso justifica que tú entiendas de qué se trata el negocio de amor. Eso justifica que tú valores el tema de la libertad. Eso justifica que tú te des cuenta que tu empresa no funciona con los valores de función amor. Eso justifica que te des cuenta que lo que haces quizá no te lleve a la libertad. Por eso Rick se encargó de escribir el capitalismo solidario. Creemos que el trabajo es bueno solamente si lleva al trabajador hacia la libertad, la libertad. creencia y esperanza de manera que si tu trabajo no es satisfactorio en lo personal, en lo psicológico y en lo financiero, lo mejor es que lo dejes lo más pronto posible y te consigas otro que si no seas. Que si no sea, o sea, me dijo, ríete vos, levántate y haz una revolución. Y yo estaba sentado en ese escritorio y leí el libro de San Silvio. Y leí los libros y los libros y los libros de negocios y empecé a hacer una revolución y empecé a cambiar. Y fui buscando a Mauricio y buscando a Cristo y buscando a otro y buscando a otro. Le dije que hay una posibilidad de hacer una revolución. Y es lo que tú vas a hacer. Si tú entiendes eso que te va a parar en este negocio, si tú entiendes que lo que estás haciendo va a ayudar a otro, no te va a pagar nada en este negocio. Si tú entiendes que el negocio de hombre se trata de ayudarle a otro a ser libre, nosotros vamos a ser felices durante toda la vida. Yo llevo 7 años siendo feliz y feliz y feliz y feliz y feliz y feliz. Porque antes vivíamos en los valores de la libertad. Y yo quiero que hoy te des cuenta que tú, si haces una pequeña revolución de tu vida, vas a ayudar a cambiar a Colombia y a América Latina. En principio, no te estoy diciendo que transformes Europa ni África. Estamos diciendo que transformes tu propia vida. Y cuando transformes tu propia vida, vas a transformar, al transformar tu propia vida, vas a transformar la vida de otros como la han transformado los amigos míos que están aquí en este equipo. Gente que amamos y que yo creo que descubran el valor de ellos hoy. Un veterinario que un día tenía 22 años y una mujer soñadora que un día le entregaron el tema del valor de la libertad y creía que esto se trataba de productos. Y apareció seres humanos como Carlos de Eduardo Eduardo Castellanos en el mercado de Colombia. Apareció porque ellos creían que había algo diferente. Y ese muchacho estaba en una universidad estudiando veterinaria, como yo había estado de rector 9 años de otra, diciéndole durante 9 años a cientos y cientos de estudiantes. Yo tengo fotos donde estoy así jurando con una bandera de Colombia, diciéndole a estudiantes: juráis por Dios y por la patria que os dejaréis esclavizar toda la vida. Eso, muchachos. Fueron reconocidos como diamantes ejecutivos jugadores y que apenas empiezan a recorrer